No veo la razón que tú te hayas marchado. No veo la razón que me hayas olvidado. Cariño como el mío jamás encontrarás. Donde quiera que vaya, donde quiera que vayas, de mí te acordarás. Fue el error.